la UNTER ha puesto mucha expectativa en este encuentro paritario, inclusive levantó, suspendió por el momento la permanencia allí en el Ministerio de Educación, la CARPA también, y tengo entendido, bueno, está suspendido también los días de paro de esta semana, en favor de apostar a un acuerdo con el gobierno de la provincia, y sale Gualtieri este fin de semana a decir, miren, de salario no se va a hablar, lo mismo reitera la ministra. ¿Cómo va a ser esto, Paolo? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en primer lugar, yo, digamos, entendemos nosotros que el gobierno convoca un encuentro paritario y si ese encuentro paritario no lleva o no adelanta la posibilidad de discutir distintos temas que formaban parte del pliego, digamos, de reivindicaciones salariales y otros temas que nosotros venimos discutiendo, evidentemente no va a terminar todo como debería terminar. Nosotros simplemente suspendimos una medida de fuerza. Eso no quiere decir que no estemos en condiciones hoy mismo, al finalizar la paritaria, ratificar que continúa el paro mañana y pasado. Creemos que, digo, más allá de las declaraciones que sale a hacer el gobernador o que sale a hacer la ministra, hoy nosotros creemos que vamos a arrancar alguna posibilidad de discutir salario. Aparte porque son están dadas las condiciones, digo, hoy se está discutiendo a nivel nacional la posibilidad de un bono de 8.000 pesos, como plantea la CGT. Hay una jornada de protesta en el marco de la 12TA para el 4 de noviembre. Sabemos que el gobierno antes de fin de año algo va a tener que ofrecer a los trabajadores y en ese sentido apostamos eso. Y si no, bueno, volveremos a las medidas de fuerza. El gobierno habla de dar lugar a una agenda para discutir posibles modificaciones salariales, o sea, como que deja entreabierta la puerta, ¿no?, por ahí, por ese lado. A ver, nosotros, sabemos que el gobierno hoy no va a llevar una propuesta salarial. Eso lo tenemos claro y creo que los compañeros también lo saben. Creer, digamos, que nosotros hoy vamos a llegar a la paritaria y el gobierno va a decir, sí, acá tienen el 20% que vinieron reclamando, sabemos que no va a ser así. Nosotros apostamos que el gobierno, digamos, se siente a discutir la reapertura salarial. O sea, será hoy, será en una reunión la semana que viene, lo cerraremos de acá 15, 20 días, un mes. Nosotros, digamos, apostamos a eso, a que nos podamos sentar a discutir salario, que es lo que venimos planteando. Y sí, queremos también definir con claridad en función de algunos comunicados internos. Vos sabés, Pato, que el viernes nosotros tenemos elecciones provinciales. Claro. Y el caso puntual en la localidad de Vierma también. A ver, nosotros la toma del ministerio y las medidas de fuerza no son un fin en sí mismo. Está claro que son una herramienta para lograr avanzar en función de construir, digamos, lo mejor posible para mejorar el salario de nuestros compañeros y las condiciones de trabajo. No era nuestra intención quedarnos a vivir en el Ministerio de Educación, porque sino más, para producir un cambio revolucionario en el sistema educativo. Nuestra intención de la permanencia del Ministerio de Educación es para arrancarle la paritaria al gobierno. Se la arrancamos y por eso no fuimos de ahí. Eso es lo que debemos plantear con claridad, y creo que los compañeros que nos conocen y que saben cómo trabajamos no tienen ninguna duda de que eso es así. Ahora, ¿esta circunstancia no podría ser aprovechada por las otras listas de manera electoral, Paolo, de decir, bueno, mira, los convocaron a paritaria y al final no les ofrecieron nada? Estoy especulando, ¿no?, con lecturas que se pueda hacer del resultado del encuentro de hoy. Sí, en primer lugar, la utilización electoral del conflicto lo vienen haciendo hace, yo te diría, más de un mes. Y sobre todo se profundizó cuando entramos en el Ministerio de Educación. Acá una definición unánime, digamos, todos los sectores internos del sindicato resolvimos entrar al Ministerio de Educación, y lamentablemente los compañeros de la agrupación Pablo Freire Celeste, solamente un par de compañeros bancaron, una seccional, Sierra Grande, Bariloche, jamás apareció. Para darte una idea, digamos, de cómo jugó internamente este conflicto y cómo algunos compañeros apostaron al debilitamiento del plan de lucha. El compañero secretario general de Bariloche no estuvo ni una vez. La compañera Rancaño, que ustedes hicieron una nota, recuerdo, la semana pasada en la radio, en el marco de la campaña, estando en el Ministerio de Educación tomado, era el eje del conflicto provincial, estaba centralizado ahí, no apareció ni siquiera a saludar ni a tomar un mate. Digo, está claro cómo se apostó en todo momento a la interna sindical, pero quienes, digamos, nos conocen, nosotros no apostamos a sumar, a convencer a Rancagno, ni a Estradini de Bariloche. Apostamos a que los compañeros que nos han venido acompañando en estos últimos años, que saben cómo trabajamos, que saben qué es lo que planteamos y cómo llevamos cada conflicto con la mayor democratización posible, cómo definimos y cómo tomamos las decisiones orgánicamente en la conducción, van a creer en nuestro proyecto y nos van a acompañar el 28, y si no, bueno, serán otros los compañeros que tendrán que encarar este conflicto. Ahora, yo no sé si, digamos, el gobierno, como también lo escuché por ahí, favorece a la conducción o no, o cómo juega, digamos, esta convocatoria paritaria. Creo que la mayoría de los compañeros saben que hoy no vamos a salir de la paritaria y el gobierno no va a firmar hoy que nos van a dar un 20% de aumento. Digamos, políticamente jamás, creo que el gobierno no está en condiciones de hacer eso por una cuestión de estrategia. O lo que nosotros apostamos es a empezar a discutir o sentarnos a discutir cómo incrementamos nuestro salario. Y por supuesto, sea cual sea el resultado del 28, vamos a seguir apostando a esto. Está bien. Como oficialismo o como oposición. Ahora, Pablo, el gobernador habla de que en el mes de abril otorgó un aumento del 36,79%. ¿Qué interpretación hace el gobernador del aumento del mes de abril? En realidad el gobernador hace una interpretación que tiene que ver con el salario inicial del maestro de grado. Era lo que imaginábamos, o sea, a ellos, claro. Tiran los datos solamente el aumento que recibió el compañero que comienza su carrera laboral. Compañero que hoy está por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Esto también, claro, lo planteamos nosotros a la ministra de Educación. Claro. Hoy se está hablando de que para no ser pobre una familia tipo tiene que tener un ingreso mayor a los 12.600 pesos. Por ahí, y un, sí, compañero que recién se inicia en el sistema educativo está ganando alrededor de 12.400 pesos. 12.300. Claro. Entonces, bueno, eso, lo que hace el gobierno es proyectar ese aumento, que fue, ¿para cuántos son los maestros iniciales? Serán 5%, menos a lo mejor del total, ¿no? Lo proyecta, sí, como que fue el aumento para todos. Sí, sí, en realidad no me animaría a precisar el porcentaje, pero sí es un grupo no muy numeroso. Ahora, ¿y cuánto fue el aumento más o menos en general, promedio? ¿Es cierto que rondó entre el 27, 28% por ahí? No, el promedio general de aumento fue alrededor de un 30. 30, 31. Claro. Igual hay casos, Pato, en esto, digamos, nosotros lo planteamos, porque de hecho cuando se discutió en la asamblea, digamos, estos porcentajes lo trasladaron a todos los compañeros, que cada uno analizó su grilla de acuerdo a su cargo. Hay cargos que reciben aumentos superiores al 36 también, en términos reales. Claro, ahora, pero Pablo... Está muy puntual. Claro, ahora, Pablo... No va a haber mucho, o sea, no se va a conseguir un 20%, decís vos hoy, es un tema a discutirse en encuentros futuros seguramente, y lo importante para ustedes es la reapertura de la paritaria y empezar a hablar de aumento salarial. Pero hay otros temas que interesan y mucho a los docentes porque los afectan, el tema de los descuentos, por ejemplo, ¿se van a discutir hoy esos temas, por ejemplo? Mira, en realidad el compromiso del gobernador, el compromiso personal del gobernador es discutir todos los temas. Ajá. Hoy vamos a tener agenda abierta para discutir todos los temas. Nosotros entendemos que, si el gobierno apostó con este conflicto y con dilatar el conflicto a negociar con una nueva conducción, como lo salió a decir en muchas oportunidades, creo que se equivocó, porque hoy nosotros, sin elecciones, ya estamos conduciendo 8 seccionales, porque la oposición más importante dentro del gremio no se presentó en 8 seccionales. Que conducimos nosotros. Creo que están dadas todas las condiciones como para que podamos continuar frente a la conducción del sindicato. Realmente, si el gobierno apuesta a no llevar respuesta a la paritaria de hoy, creo que se equivoca, porque no tiene sentido comenzar de esta manera o finalizar de esta manera este ciclo electivo, porque está claro que si nosotros este año no tenemos respuesta positiva a nuestros reclamos, obviamente el año que viene no empezamos las clases si no nos otorgan de entrada un 50-60% de aumento. En función de, claro, de la proyección que nosotros hagamos de lo que va a ser el coste de vida. Creo que también eso el gobierno tendrá que evaluar, ya que el año que viene hay elecciones. Pero una buena señal sería que el gobierno hoy dijera, vamos a devolver los descuentos, ¿no? Sí, una buena señal sería primero empezar que el gobierno suspenda la resolución que aplicaría nuevos descuentos a los salarios que se cobran ahora en los primeros días de noviembre. Ajá, está aniquilado con descuentos. Claro. Para empezar a dialogar, creo que lo primero que debería hacer es suspender esos descuentos. Y después, bueno, obviamente empezar a discutir, como nosotros lo hemos planteado, la devolución de los días de descuento en función de recuperar contenido, como se ha hecho en otras oportunidades, siempre y cuando, obviamente, esto implique un compromiso por parte del gobierno también de discutir y avanzar sobre los otros temas. Nosotros no vamos a resignar la cuestión salarial. No cortamos ni aceptamos ir a la paritaria solo por los no descuentos de los días de paro, eso está claro. Está bien, clarísimo. Bien, Paolo, entonces, ¿por dónde pasaría? A ver, digo, porque mañana y pasado estaban programados paros que están suspendidos momentáneamente, ¿no? Y más de algún docente se debe estar preguntando, ¿qué tiene que pasar para que mañana y pasado haya paro o no haya paro? ¿Por dónde va a pasar eso y quién lo va a resolver? Eso lo resolvemos una vez finalizada la paritaria. Todos los compañeros secretarios generales estamos en sesión permanente, van a estar comunicados con nosotros para resolver. Digo, nosotros estamos facultados como conducción para determinar si el resultado de la paritaria de hoy nos permite o no continuar con la suspensión de las medidas de fuerza. Si nosotros vamos a una paritaria donde todo es no, como la última que tuvimos el 28 de julio, obviamente inmediatamente informamos que las medidas de fuerza se ratifican. Si entendemos que hay avance, la posibilidad de crear, digamos, un espacio donde se discuta un incremento salarial, por más que hoy no tengamos el aumento, eso para nosotros es un camino, allanar un camino de posibilidad de tener un aumento salarial. Vamos a seguir en la mesa de negociación, vamos a tener un congreso la semana que viene para evaluar el resultado de la paritaria y determinar ahí si se ratifican o no las 48 horas para esta semana. Si hoy salimos de la paritaria con todo no, inmediatamente estamos facultados para nosotros ratificar las jornadas de paro de mañana y pasado. Perfecto. Paolo, bueno, a la espera entonces vamos a estar atentos a lo que suceda a las 17 horas, ¿no? 5 de la tarde es la paritaria. Exactamente.